Lucas capítulo 10, versículo 38, el parecido, los niños pueden salir. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Cuando lo encuentre, se pone de pie, vamos a darle lectura de esta porción. El domingo pasado, hermano, estaba pensando, me vino a la mente el versículo de Isaías 6:8, M aquí, decía a mí. Realmente iba a avanzar, hermano, la publicación, pero hay temas, hermano, que aún me llaman la atención, hermano, y dentro de esto, es esta porción donde no es que hemos cambiado, ¿verdad? El otro siempre lo vamos a predicar, pero hermanos, me llama bastante la atención esta porción, ¿verdad? También para esta tarde. Lucas capítulo 10, versículo 38, 39 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39 ustedes. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, gracias por esta tarde que nos regalas. Permítenos que tu palabra pueda tocarnos y hablarnos, Señor. Y Padre, hágala con la apertura de tu Espíritu Santo y con el poder de tu Espíritu también, Señor, porque ella misma da testimonio que no volverá vacío. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos en paz. ¿Cómo quiere usted a sus amigos más distinguidos? ¿Cómo queremos nosotros, hermanos, a las visitas distinguidas? No creo yo que procuremos tener sucia en nuestra casa. Procuramos, hermanos, no tener jardín quizás arruinado. Procuramos no tener el montón de trastos ahí, ni quizás la ropa, ni aquello. Procuramos que todo esté en perfectas condiciones, que todo esté limpio, quitamos las telarañas quizás, ¿verdad? Y sacamos la mejor vajilla, los demás, para atender aquella visita, hermano. Si se atendemos a las personas, si se atendemos a nuestros amigos, si se atendemos a aquellos que quizás nosotros, hermanos, le damos un grado más especial en nuestra vida. Esta familia también, hermanos, atendía bastante bien al Señor. La familia que estamos viendo, hermanos, era la familia de Lázaro de Betania, donde estaba Marta de Betania, donde estaba María de Betania. Era la familia donde el Señor, hermanos, constantemente o asiduamente, hermanos, el Señor llegaba. Marta, hermanos, es interesante que dice la Biblia que yendo de camino entró, ¿verdad?, a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió. ¿Dónde va? En su casa. Es interesante porque lo que está diciendo es que Marta salió a recibir a quién. Salió a recibir al Señor. Hermanos, ¿cuántos se han ido al aeropuerto una vez? ¿Y cómo está uno, hermano, esperando que salga bien desde el aeropuerto, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y cuando lo ve, qué? Está bien, ¿verdad? Ya le di la pelota, ¿verdad? ¿Y sale recibido cómo, hermano? Con alegría, más que sale que le trae una sola de paracaídas, hermano. Marta sale a recibir al Señor, hermano. Y la Biblia nos deja ver, hermanos, ¿cuántos son de aquellos que salen a recibir a las personas? Porque algunos dan pena, no espero aquí, ¿verdad? Y todo, porque somos un poquito introvertidos, pero que son introvertidos, hermanos, que saltan, ¿verdad?, ahí con sus emociones y todo, se parece un poco a Marta. Marta salió a recibir a quién. Al Señor. Quizá yo que venía entrando a la aldea, lo veo pasar por el parque, quizá, y dijo: hoy viene Jesús, lo voy a invitar a la casa, que pase un ratito y que venga nuestro hogar, ¿verdad? Jesús, hermanos, la Biblia nos dice en Juan 11:5 que la gente decía: mirá cómo llamaba, y está hablando acerca de Lázaro en esta porción, pero nos deja ver que Jesús realmente amaba a esta familia, que el Señor, hermanos, al parecer visitaba con alguna frecuencia a Lázaro de sus hermanos, ¿verdad? ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que recibir a Jesús en ese tiempo era arriesgar la vida. Que recibir a Jesús cuando Marta, María y Lázaro lo están recibiendo, hermanos, era peligroso ser amigo de quién, de Jesús. Porque Jesús, hermano, ya estaba en la mira de las autoridades religiosas, ya estaba en la mira y había puesto su mira no para otra cosa, sino para matarlo. Pero esta mujer y toda su familia, ¿qué hicieron con Jesús, hermano? No tenían miedo. Tanto así que lo apreciaban, hermano, que no les importaban los peligros, no les importaba cuántas veces Jesús viniera, ellos estaban dispuestos a atender a Jesús. Qué consuelo también para el Señor saber que una familia le tenía las puertas, ¿qué? Las puertas abiertas. Qué consuelo para Jesús, porque Jesús era objeto de persecución, de crítica, objeto, hermanos, de burla, era objeto, hermanos, de celo religioso, pero Jesús, hermanos, descansaba realmente y sabía que podía visitar, hermanos, esta familia. Y usted va a tratarles cómo atiendes a Jesús, cómo atiendes a Jesús. Hermanos, nuestra vida es un peregrinar, vamos de paso, pero en esta vida, hermanos, a veces pensamos, bueno, no puedo ver al Señor que entre en mi casa, no puedo ver al Señor que se siente en mí y ofrecerme todas las cosas que pudiera ofrecerme, pero nuestro corazón es templo y morada del Señor, nuestro corazón y nuestra vida, hermanos, están para obedecer al Señor, pero para ser templo también de Él. Pensemos en nuestra vida como cristianos, cómo hemos atendido al Señor en el paso de todo este tiempo, de todo el tiempo que tenemos de ser cristianos, y pensemos, hermanos, en algunas cosas que María de Betania nos deja en claro, hermanos, en esta pequeña porción. La primera, hermanos, si queremos atender bien al Señor en nuestra vida, tenemos que escuchar su palabra. Escucha la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Hay que escuchar la palabra del Señor. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su qué, oía su palabra. Hermanos, al parecer Jesús no demoraba tiempo, porque nomás entrando en la casa, ¿qué hizo Jesús? Predicando. ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos? Agachándole de todos los años que no nos hemos visto, ¿verdad? Nos echamos la fila de todo, ¿verdad? Y por último ya no vengo, ¿verdad? Me voy a entrar por vos porque soy evangélico, ¿verdad? Fue llegando donde la familia, lo primero que el Señor hacía, ¿qué era, hermano? Predicar. Predicar. Si Cristo habla, tenemos que escuchar. Amén. Si el Señor habla, hermanos, tenemos que oír. A veces, hermanos, queremos oír la voz audible de Dios. Y si Dios me habla, Dios me dijo que. Pero no oímos la palabra del Señor, hermanos, para ver lo que Dios realmente nos dice. Queremos oír la voz audible del Señor, pero cuando se nos predica, hermanos, cualquier predicador que hable la palabra del Señor, no queremos escuchar lo que la palabra del Señor dice. Pero queremos oír audiblemente la voz de Dios y que Dios me hable y nos habla a través de los problemas, nos habla a través de las enfermedades, nos habla a través, hermanos, de las cosas que pasan. Dice la Biblia, hermanos, de allá en Romanos, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que el hombre no tiene excusa, porque la creación es testimonio de Dios. De manera que Dios se manifiesta al hombre, hermanos, de muchas maneras, y Dios habla a nuestro corazón de muchas maneras. Si Cristo habla, hermanos, oigamos la voz del Señor. A veces hemos caído, quizás voy a encender la tele, voy a ver esto, cosas que quizás no son del todo, hermanos, malas, pero nos acomodan como creyentes. Estamos esperando la predicación en la radio, estamos esperando la predicación en la televisión, pero nunca abrimos la palabra del Señor para escudriñar lo que Él quiere decirnos a nosotros. La misma Biblia dice, y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, de mí. El Señor va de visita, pero María comienza a escuchar la palabra del Señor, muestra interés y presta atención a la palabra del Señor. Hermanos, si vamos a oír la palabra del Señor, mostremos interés en la palabra. ¿Cuántos han leído la Biblia esta semana, hermanos? Pero antes de este curso, hermano. ¿Cuántos han leído, verdad? Y han agarrado un capítulo, dos capítulos diarios, y usted dice, voy a leer la Biblia este año. Pero no encima de donde dice la Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Si no, el que quiere decir hasta ahora, hermano, hasta Apocalipsis. ¿Cuánto mostramos interés, hermano? Yo conocí un pastor que cada vez que leía la Biblia, hermano, la regalaba. Y no la leía, hermano, solo dos versículos, la leía toda, y después que la leía, la regalaba. Cada año estaba comprando una Biblia. Es interesante, hermano, porque hoy en día compramos zapatos, compramos cosas, teléfonos, tarjetas, recargas y todas esas cosas, hermano, de consumismo que a diario se nos dan. Pero por una Biblia a veces no tenemos, ¿verdad? Esta es una Biblia toda despegada, hermano, toda pegada, hermano, contigo, hermano, porque la palabra del Señor hoy en día no mucho nos interesa. Porque la palabra del Señor, hermano, quizás queremos que tenga una pantalla plasma, ¿verdad? Una Biblia con pantalla, ¿verdad? Y todo para que así la eduque mejor, ¿verdad? Para que así la tome. Hermano, María se sienta a escuchar la palabra del Señor. Es interesante cómo Lucas, hermano, nos narra esto porque dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, escuchaba su qué, escuchaba su palabra. Hermano, es necesario prestar atención a la palabra de Dios si queremos que Dios nos hable. Yo sé que a veces nos vamos, hermano, y no recordamos de qué se predicó. Y a usted diga, no sabemos, hermano, de qué se predicó. Y si preguntamos a alguien, no sabemos, hermano, ¿verdad?, de qué trató, hermano. Porque a veces no prestamos atención. Es algo curioso, hermano, que aquí en la iglesia se da. Uno dice la cita, la dice clara, la dice despacio, y todavía hay bastantes hermanos que te quedan preguntando. Y fíjense bien, cada vez que diga una lectura, yo, ¿y qué dijo? La vuelven a decir otra vez y todavía, ¿y qué dijo? Mateo todo, aquí me está con el llama abocado, ¿verdad? Porque no prestamos, hermano, atención. Y a veces como fuera así, los hermanos que nos dan, ¿verdad?, por ahí, hermanos, porque no estamos atentos muchas veces a la palabra del Señor. María se sentó a oír, hermano. Jamás pensemos que lo sabemos todos. Amén. Jamás pensemos que lo sabemos todos. A veces, hermanos, podemos pensar, a ver, ellos, ¿y qué me van a decir a mí? ¿Y qué me van a decir a mí? ¿Y qué me van a decir esto, verdad? Sí, más si lo he visto a uno, ¿verdad? Este es un hipótesis, ¿verdad? Y todo, hermano, ¿y qué? A veces pensamos que lo sabemos todo y no prestamos atención a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Es útil, dice la Biblia, para todas aquellas cosas. María sabía que tenía necesidad de Dios, que necesitaba escuchar la palabra del Señor. Ahora, hermano, que nuestra mente y corazón estén dispuestos, como María. Porque a veces nuestra mente no viene dispuesta por algún problema, por alguna situación, que su mente no viene dispuesta, su corazón viene torcido, no viene sintonizado. No venimos, hermanos, a adorar, quizás venimos en dificultades, en cosas, y nuestro corazón, hermano, viene dispuesto a lo negativo y no a lo positivo. Algunas veces ya venimos predispuestos y no recibimos ninguna bendición porque no escuchamos la palabra de Dios. Y la Biblia dice que por el oír viene la fe, viene la fe. Israel escuchaba a los profetas, oía aquello, pero escuchaban, hermanos, pero al mismo tiempo no oían. Y hoy en día, hermanos, podemos matarnos, y yo estaba viendo todos los mensajes que uno predica, no sé cuántos tienen, hermano Julio, ¿verdad? Ahí, pero cuando uno ve los papeles, hermano, una barbaridad de bosquejos que uno tiene al año. Y si uno dice, ¿y cuánto de esto recordarán a los hermanos? ¿Y cuánto de esto, verdad? Y todo el mal. ¿Sabe que muchas veces venimos predispuestos a lo negativo? ¿Verdad? Lo que dijo el hermano no me gustó. Y si usted predica o dirige, no se sienta mal, hermano. Si lo que Jesús predicaba tampoco, ¿qué? Tampoco gustaba. Debemos entender que muchos de nosotros venimos con la disposición de escuchar, pero nosotros no venimos con la disposición de escuchar. Pero cuando usted viene con la disposición de escuchar, usted va a salir bendecido para su casa. Usted va a salir edificado para su casa. Su corazón va a salir edificado, su mente va a salir limpia. Si nos sentamos a los pies de Cristo hoy, nos vamos a sentar también, hermanos, con Él en su trono para reinar. Amén. Pero hay que sentarse a escuchar al Señor. Hay que sentarse, hermanos, a oírlo. Hay que prestarle atención a la palabra del Señor. La segunda cosa, hermanos, si atendemos al Señor, escuchemos la palabra del Señor. Pero la segunda, hermanos, no desatendamos la obra de Dios por los afanes. Amén. Y aquí está a su lado. No desatendamos la obra de Dios por los afanes. Miremos el 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, no te da cuidado, no te da pena que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Marta se preocupaba por los quehaceres de la casa. Ay, no más bien. ¿Verdad? No sé qué dicho de la cerámica y el Señor ya viene, ¿verdad? Voy a meter toda la ropa que tengo tendida allí porque no me quedo chance. Y voy a comenzar, ¿verdad?, a pegar el suelo porque voy a barrer y voy a quedarme limpio y voy a hacer todo aquello. Marta se preocupó por todo lo que hacer de su casa. ¿Por qué no estaba a los pies de Cristo, Marta, hermanos? ¿Por qué a veces no estamos a los pies de Cristo nosotros, hermanos? Estamos escuchando a Dios. Escuchamos al vecino, escuchamos al amigo, escuchamos la tele, escuchamos al padre, escuchamos otras cosas, pero no estamos escuchando a Dios. Estamos prestando la atención, hermanos, a otras cosas menos al Señor. ¿Cuánto nos vemos así hoy, hermano? ¿Más estaba sentadita? Ya estaría agarrando ya su posición, hermano, porque no eran sillas, hermano. Se sentaba en el suelo a escuchar. Es chistoso ver, hermano, cómo toda la gente dibuja la cena, ¿verdad? La última cena en una gran mesa. Las mesas eran así y estaban sentados, hermano. La gente se sentaba a la altura de las mesas, era así como la banca donde está sentado. La gente se tiraba al suelo, hermano, con una piernita doblada, con la otra les tiraba y comía el suelo con una mano. Específicamente con la derecha. De manera que el Señor esa noche estaba comiendo así. No estaba sentado, hermano, en una mesa como nosotros pensamos. Pero más, hermanos, quería atender bien al Señor. Se preocupaba por las cosas. ¿Cuántos caminamos preocupados, hermano, por la vida? Y vamos, ¿verdad?, con otro, y otros nos ponen sus preocupaciones encima, y usted agarra la suya, la de su familia, la de todos, hermanos. Y a veces, hermanos, pasamos cosas. Un consejo, hermano, caminemos siempre con los que van caminando con el Señor. Caminemos siempre con los que van caminando con el Señor. Amén. Júntese con la gente que tiene deseo de Dios. Pero es con la gente que tiene deseo de Dios. No todos estamos deseosos de Dios. Decía, un hombre imita a los buenos hombres. Mantén la compañía de buenos hombres, que los buenos hombres imitarán. Caminemos, hermanos, entonces, con aquellos que caminan. Todos tenemos afanes, ¿o no, hermanos? ¿Quién no tiene afanes en esta vida? Hermanos, una contrariedad, no. Marta sabía que estaba atendiendo a un invitado de alto rango. Marta sabía que estaba atendiendo a un hombre, ¿verdad?, que podía hacer cualquier milagro y lo quería impresionar. ¿Cuántos queremos impresionar a Dios? Marta quería impresionar a quién. No, esta Marta era más sota que tiene, ¿verdad? No, la mujer pasa así y no hay polvo en la casa. Las cobijas dobladas, como todos los de la monte de Sion, ¿verdad? Vieras el trasteo que poniste tú, como los de la monte de Sion también, ¿verdad? La cocina la hubiera visto impecable, ¿verdad? Está chisqueada de cosas, ¿verdad? Que quería salir, ¿verdad? Marta quería impresionar a quién, hermano. Al Señor. Ahí es curioso, hermano, que a veces alguien platicaba a alguien de ellos, hermano, espíritu flautico, hermano. Y dice, mire este hermano y todo. Es el que más mal testimonio nos da en la iglesia. tanto le digo, no, si ya le di la cara. Es triste, hermano, si hablo de estas iglesias, que a veces la gente más espiritual es la que anda caminando más mal. ¿Verdad? A veces, hermano, la gente tiene la verdad que ve las cosas, hermano, y todo. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque a veces ese es un afán, hermano, de estar en esa puerta, estar en esas cosas, andar, hermano, de esa manera. ¿Cómo anda su testimonio, hermano, en la calle? No quiero iglesia. Las amas de casa saben que tienen que atender bien su hogar. Las amas de casa saben que tienen que tener espléndido su hogar, dedicarse a los quehaceres del hogar, a las faenas de la casa. Pero ¿cuántos no descuidamos el hogar por todos los quehaceres fuera de la casa? ¿Cuántos no nos descuidamos a veces por esos problemas? Porque aquí viene un problema familiar, porque estaba muy dedicada a los quehaceres de los demás. Me importa de nadie, todo hermano, pero como anda la familia, pues está bien pintadita y quizás muchos van a estrenar nuevos este año, la bendición de Dios que tiene, ¿verdad? O cualquier cosa que estrene, pero usted puede tener todo bien bonito, pero si la familia está caminando mal y es porque usted dedicó más tiempo para amasar aquello, para hacer aquello y todo, entonces hermano, es una pérdida. Entonces no hemos ganado, hermano. A veces desatendemos a Dios, hermanos, por nuestros afanes. Marta quería que todo se viera reluciente, que todo se viera espléndido, pero estaba dejando la parte más importante. Estaba dejando la parte, hermanos, más bonita. Estaba dejando, hermanos, lo que tenía importancia. Dice, hermanos, un comentarista que la ocupación es prudente y obligatoria, pero la preocupación es necia y hasta perniciosa y pecaminosa. Vuelvo a repetir, la ocupación es prudente y obligatoria, pero la preocupación es necia y hasta pecaminosa. ¿Por qué? Porque nos hace dudar de la providencia de Dios. ¿Cuánto dudamos de la providencia de Dios? Quizás a muchos nos ha fallado la fe en este aspecto. Hay una decisión, no voy a comer, hermano. Y que quiere dar y todo, no voy a comer, hermano. ¿No dudemos de la provisión de Dios? Amén. Cuando se fue católico, quizás tenía que el cuadro de la divina providencia, ¿verdad? Pero a veces no tenemos un concepto claro que es la providencia divina realmente. Y a veces, como cristianos, hermanos, mucha fe nos falta a veces. Si hubiera disminuido lo que el Señor dice ahí en el versículo, hermanos, ¿verdad? Que estaba haciendo mucho y estaba turbando muchas cosas, hermanos, versículo 40, ¿verdad? Nos está hablando de eso, que con muchos se preocupaba, con muchos, ¿qué hacer? ¿Qué hubiera pasado si Marta le quita un poquito a muchos? ¿A dónde estaría Marta entonces? ¿A los pies de quién, hermano? ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo anda usted hoy? ¿Cómo andamos nosotros hoy? Andamos muchos, no hermano, 800 que hacer, ¿verdad? No son muchos, hermano. Son un montón. Si no hubiera disminuido muchos servicios, hubiera estado, hermano, a los pies, hermano. Estaba tan preocupada por las cosas materiales. Y no es cierto que las cosas materiales son las que causan disturbios y problemas en nuestros hogares, ¿no? ¿Verdad? Y aquí está el niño, no, me voy a comprar, no, lo decido, y ves, no me lo toqué, ¿verdad? ¿Y quién hace lo nuestro? ¿Qué quiere hacer? No hay problema, las cosas materiales. Pediremos en el hogar, ¿por qué, no? Es que yo quería ver eso, como el usted ya, ni modo, ¿verdad? Peleamos por eso, peleamos por lo otro, tenemos problemas por las cosas materiales. ¿Sabe que Marta le estaba diciendo, ¿verdad? Como que le estaba diciendo al Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje sola, se siente sola. Dile para que me ayude. ¿Qué es lo que quería Marta, hermano? Lo que ella quisiera, que todos participaran de su misma, ¿qué? De su misma preocupación. Ay, ¿por qué no lo sentí lo mismo? ¿Y por qué no sudar mi calentura también? ¿Y por qué no yo aquí? Porque Marta ya estaba como, hermano. Y más cuando andamos que está por otro, izquierda por otro, y usted ve que este dicho punto iba a ser rápido, ¿verdad? Y este no me ha hecho esto y aquello, y comenzamos a enojarnos, y comenzamos a vernos diferentes, hermano. Marta ya estaba así, me dice: Señor, no ves que no me ayude en nada. ¿Por qué no sentís lo mismo que yo y sentís la misma preocupación? Hermano, y esto quiero que usted lo entienda. Que apelemos a Dios y que le pidamos a Dios en ciertas cosas no quiere decir que tengamos la razón. Amén. Ah, señores, no, dijiste esto y esto y esto. No quiere decir que porque pidamos tenemos razón. No, no sé si me entienden. Marta quería que el Señor, que en su razonamiento humano, le entendiera que más que María tenía que hacer lo mismo que ella estaba haciendo. Pero al Señor no quema. No es así, María. No es así, María. Su expresión, hermanos, y veámoslo desde un punto de vista espiritual, lo que Marta estaba diciendo era despreciar la devoción y piedad de María. Porque María estaba a los pies de quién, hermano? A los pies del Señor. Que vos sos de mi iglesia, querés pasar, están despreciando su devoción, su piedad y servicio al Señor. Ya parece un cucaracha de mi iglesia, ¿verdad? No las que pasan, ¿verdad? Despreciamos, hermano, la devoción a Dios. Marta le dice: para mí es más importante que te haciendo otras cosas que esté allí, Señor. Me estás quitando el tiempo. Me está robando lo que ella pudiera estar ayudando en la cocina, en los quehaceres, en las cosas. El pensamiento humano, claro. Marta no alabó a María diciéndole: mira, Señor, qué bueno que María esté sirviendo. Y usted cuando sirva, no ve que nadie le va a dar palabras de viento, hermano. Cuando usted está haciendo lo correcto, nadie le va a decir: qué chivo, ¿no? Seguí, no sirve con ganas. Pero una media cosa, eso sí, hermano, se va a afinar. No le da voz, le reprochó. ¿Cuántos somos así con los que sirven? Cuando usted y yo somos celosos con Dios, siempre vamos a tener reproche. Y a los celosos con su palabra. María era celosa con Dios. Quería tener toda la, y prestarle toda la atención a quién, hermano. Al Señor. El mensaje estaba siendo predicado en una casa, pero que fuera predicado en una casa no le quita, hermano, toda la autoridad de Jesús. Es que yo no voy a la casa porque no es como en la iglesia, solo el culto de la iglesia hay que ir. Donde quiera que se predica la palabra del Señor, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Así sean uno, sean dos, o con lo que esté, hermano, pero María estaba escuchando la palabra del Señor. Usted y yo siempre vamos a tener reproches y censura de muchos. ¿Amén? ¿Está listo, hermano? Sí. Los que ya llevamos un poquito de tiempo, hermanos, ahí, sabemos. Siempre va a haber reproche, siempre va a haber censura, siempre va a haber cosas, pero cuando usted va informado con el Señor, no se detenga. Usted pierde la comunión con Dios, amén. Usted pierde, hermano, esa sintonía con Dios. María sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta que era Jesús. ¿Cuántos estamos en el lugar correcto esta tarde, hermano? Amén. ¿O cuántos ya están pensando? Ya tenía que estar en la cancha, ¿verdad? Ya tenía que estar, él debe invitar. Pero usted ha escogido la mejor quema, la mejor parte. Veo 41 que Jesús va a reprender en un momento determinado. ¿Cómo tenemos nosotros a Jesús, hermano? Tenemos que escuchar su palabra. No lo desatendamos por nuestros afanes. Al fin y al cabo, los afanes aquí van a qué. Van a quedar. Y cuanto más afanes tenga, más rápido se nos vuela, hermano, con el Señor. Hay que estar bien conversado con el Señor, ¿verdad? y a cuenta con el Señor. Pero un día el Señor reprenderá la preocupación excesiva. Un día el Señor nos va a pedir cuenta, y usted no lo sabía, le va a pedir cuenta de esa cosita que parece nada tan sencilla, la preocupación. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta. Cuando el Señor dice dos veces el nombre, hay que ponerle atención cuando Jesús decía: de cierto, de cierto contigo. Cuando Jesús hacía hincapié en las cosas, el Señor expresaba algo solemne, pero expresaba también una preocupación también grande, hermano. Afanada y turbada estás con muchas. ¿Cuántos estamos haciendo líderes? Afanados, y yo diría esto, y esto otro, y aquí, y aquel, y andamos con un montón de cosas sobre nosotros. El Señor va a reprender la preocupación excesiva, hermano. ¿Quién era el invitado en esta casa? Jesús. ¿A quién está regañando Jesús, hermano? Ay, como el Señor me ama, no me va a decir nada. Es que como el Señor me ama, siempre me va a tener bien. Como el Señor me ama, no, hermano. Dios nos va a poner nuestro leñazo de vez en cuando. Dios nos va a poner nuestra cosa porque nos ama. Porque está interesado, hermano, en nuestro producir para Él. Aunque seamos amados por Cristo, si hacemos algo impropio, viene la corrección de Dios. ¿Cuántos entendemos cuánto es corrección de Dios, hermano? Amén. ¿Cuánto tiempo estamos en prueba? Aunque el Señor nos va a bendir, pero porque nos ama, el Señor no nos va a defender. Ay, Señor, mira, me dañaste. Me dañaste con ese mensaje, Señor. Ya no vengo cuatro domingos. Y no la voy a quejar, no me va a cerrar la puerta. ¿Verdad? Y aunque me lo ve, Señor, ya no te voy a oír. Mirado. Y hermanos, a veces nos desgastamos desordenadamente, muchas veces, hermano, no siempre, pero nos gastamos en tanto optimismo. Nos gastamos, hermano, de esa manera. Quizás en las cosas mismas del Señor. Y a veces nos preocupamos por eso, nos preocupamos por lo otro, nos preocupamos por aquello y todas esas cosas, hermano. ¿Sabe usted que la preocupación daña su salud mental y física, hermano? Y usted se ve cuando comienza a pensar, le debo a fulano, le debo a fulano, mañana viene a recibir, mañana no, y más que mamá, y yo soy bruto, ¿verdad? Y todas las costillas ya me las tiene en cuenta, y tengo que ganar todos mis hijos, ¿ya no? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros, hermano? ¿Qué pasaría si a cualquiera de nosotros nos damos de rango? ¿Qué es lo que puede traer una preocupación, hermano? Y estar pensando en un problema. ¿Qué? Queremos por ti, que se nos pare el corazón, que se nos suba la presión, hermano. Y nos sale la sangre por todos lados de la cabeza, ¿verdad? Y nos produce un derrame. Las preocupaciones, hermano, afectan, ¿verdad? También. ¿Se ha dado cuánto problema de colon hay hoy últimamente, hermano? ¿Preocupación? ¿Problemas? ¿Pleitos? ¿Qué dicen los médicos que se dan a la hora de comer? Generalmente, cuando usted está peleando y está comiendo, su colon se está enfermando. ¿Y usted sabe que el colon no se puede operar, verdad, hermano? No es la gastina para quitar y le va a salir otro pedazo, ¿verdad, hermano? No. Ahora pensemos, si yo me desgaste, si yo me enfermo, hermano, yo últimamente estoy diciendo, hermano, Señor, aquello es que no vamos a atender las cosas, ¿cómo no, hermano? Pero cuando uno está pensando, y esto aquí, como y esto allá, y esto aquí, lo otro, ¿no pensó, hermano? Bueno, y cuando estamos mal dormidos, ¿cómo se duele la cabeza, hermano? ¿Verdad? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué pasa si nos enfermamos físicamente y mentalmente, hermano? Quedamos incapacitados para la obra. ¿O no? ¿Incapacitados? Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y que no haya en nosotros preocupación excesiva. Por eso dice el Señor, bástale a cada día su propio, ¿qué? Su propio mal. Nos vamos a seguir, sí, nos vamos a seguir, pero mi fe descansa en el Señor de que Dios va a orar, de que Dios va a hacer algo. No nos descartemos entonces, hermanos, quizás bien pensábamos tus cosas, estábamos a la voz del Señor, pero un día el Señor nos pedirá cuenta, porque cuando me preocupo yo dejo de confiar en Él. Entonces yo estoy diciendo que mi problema es más grande que Dios y mi problema no es más grande que Dios. Amén. Su gracia es mayor. Que era lo necesario entonces para María y que María entendía bien, era la comunión con Cristo. ¿Qué es lo necesario en la vida del creyente? ¿La comunión con quién? Con Cristo. ¿Y cuánto te va por la comunión con el Señor por cualquier afán, hermano? Por cualquier cosa. ¿Cuándo dejamos de tener la comunión con el Señor, con los hermanos? Porque lo que le perturbaba, hermano, lo que perturbaba a Marta, no era lo necesario. Desde el punto de vista del Señor, basta de lo que estás haciendo, a mí que yo quiero que me pongas aquí, que me pongas atención. ¿Cuántos estamos más? Quizás, hermanos, entregados quizás a los afanes, a las cosas, hermanos, y por ese afán no nos estamos congregando. Y por ese afán quizás uno dice, bueno, no. Y la cosa que utilizamos, hermanos, con mucho amor es que Dios sabe, hermano. Es que Dios conoce, hermano. Marta esperaba que Jesús reprendiera a María, porque María no hacía lo que él estaba haciendo. Pero Jesús reprendió a Marta porque no hacía lo que María estaba haciendo. Un día vendrá, hermanos, cuando Marta va a desear haber hecho lo que hizo su hermano. ¿Cuántas Marías y cuántas Martas habrá hoy? Porque un día vamos a desear haber estado mejor en la posición de quién. Ay, yo hubiera hecho lo que hizo María. Dios vendrá cuando Marta deseará haber hecho lo que hizo su hermana María. Aprendamos, hermanos, de estos ejemplos. Aprendamos de estas cosas. No solamente están con historia, hermano. Dice 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, no, es que si yo mire, ¿ves? No como. Y qué triste a esos hermanos cuando de repente le han pagado a alguien y dice, dame todo lo que yo. ¿Dónde quedó todo el amor? ¿Dónde quedaron, hermanos, todas aquellas cosas? Si no es que seamos fatalistas, hermano, pero el Señor va a recompensar su devoción a Él, su devoción al Señor. Nosotros queremos ser devotos al Señor, hermano, y mantener nuestra devoción siempre fiel al Señor. Dios le va a recompensar. Nuestras prioridades delante del Señor. Un día el Señor va a recompensar su devoción, hermano, no le da alegría eso, no le inspira eso. Que un día habrá una recompensa, hermano, de los cielos, delante de los ángeles del Señor. María dio preferencia a lo que le decía, toda su atención. Y el Señor aplaude la bendición de María y dice, María ha escogido la que, la mejor parte. Esa parte del Señor, ¿cómo le llama, hermano? Ha escogido la buena parte. ¿Por qué buena, hermano? Porque buena para el alma. Y no solo para esta vida, sino para la eternidad. Amén. Ay, yo que sea delincuente, ¿cómo me voy a hacer evangélico? Como para los tiempos de la guerra, las iglesias se toparon, hermano. Pero después de la guerra. Sabe que esa buena parte es buena porque es para el alma, para nosotros. Es una parte que jamás será quitada. Romanos 8:39 dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que esa buena parte, ni los hombres, ni los demonios, Dios no está interesado en quitarla, ni el Padre está interesado en quitarla, pero nadie la puede que. Ahora, pensemos como Marta. O somos un excelente o una excelente ama de casa. O empresario, o trabajador, o un discípulo sincero del Señor. Yo siempre he dicho, hermano, y he visto en algunos amigos cristianos, han llegado a puestos bonitos. Cuando llegan, hermanos, aquellos puestos, una de dos, o salen rápido o quedan ahí. Salen rápido cuando no se adaptan al sistema y no se corrompen con el sistema. Tengo amigos que trabajan en la alcaldía, pero cuando llegaron ahí, ¿a dónde fue? ¿A qué? Y comprometieron sus principios, comprometieron sus cosas. Son excelentes trabajadores, pero son malos discípulos de quien hermano, de Dios. Podemos ser excelentes trabajadores, pero qué tan discípulos, hermanos, somos del Señor. Marta, hermanos, y María nos enseñan que el Señor realmente es justo. Y cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor, cuando nosotros atendemos al Señor, porque el Señor no pasaba todos los días con ellos, llegaban, hermanos, de visitas, como decimos nosotros, relanceadas quizás por ahí. De manera que esta familia lo atendía con todo lo que tenía, más la única que tenía comunión con el Señor era, ¿quién? María. Busquemos al Señor siempre con nuestro corazón. Atendamos al Señor bien. Amén. Honremos al Señor. Honralo, vale, no solo con tus bienes, con las primicias de todas tus cosas. Y cuando dice primicias, es lo principal de la vida. Honremos al Señor, hermanos, cada día, y demos la mejor parte siempre para nuestro Señor. Oramos, Padre, gracias por esta noche que tú nos has regalado, Señor. No queremos irnos a nuestro hogar sin llevar esta reflexión y nuestra